Bueno, llegan días decisivos, ¿no? El día 20 es un día decisivo de las elecciones y el Rajoy ahora está vendiendo humo. Estuvo 4 años apretando y fastidiándonos a todos los españoles con la reforma laboral que empezó el sosito de Zapatero y él todavía la aumentó, ¿no? La reforma laboral. Y ahora quiere vender humo. Parece un saltimbanqui que anda por España. Estuvo 4 años sin salir en ningún lado con el plasma. No va a los debates. Se está escondiendo para los debates, pero está vendiendo humo. Y no podemos tener memoria de mosquito. No nos podemos olvidar. No podemos ver a Rajoy ahora y la gente... ¡Ay, qué bien lo que va a hacer en los próximos años si sigue en el gobierno! No, no nos podemos olvidar de los SMS que mandó a Bárcenas. ¡Sé fuerte! No nos podemos olvidar de la Púnica, ni la Gürtel, ni de Rato. No nos podemos olvidar de eso, señores. Así que hay que tener memoria, acordarse, coger internet y mirar. Los 4 años, hay vídeos, los 4 años de Rajoy, lo que nos estuvo machacando y destrozando nuestra salud, nuestra vida. Entonces, hay que tomar esto en serio, ¿eh? Y este señor no merece que se le vote. Y votar a Rajoy es votar a la, es ser cómplice de este canalla, ¿eh? De este gobierno, de esta corrupción que hay en el Partido Popular, que no hay por dónde cogerlos, ¿no? No digamos de lo de Cataluña también. El canalla de Puyol, lo de los seres de Andalucía del PSOE. Esto es una vergüenza y no podemos ya aguantar a esta gente, a este bipartidismo. Hay que cambiar. Y podemos, claro que podemos. Hay un partido que es Podemos, claro. Y tenemos que cambiar las cosas. Estrella, he llegado hasta aquí, y aunque es largo el camino, lo seguiré hasta el fin. Cuando sientas miedo y no puedas seguir, su luz es tu destino y hoy brilla paz. Y aprieta fuerte, lucha cueste lo que cueste, contra el viento, contra el fuego, llegarás al mismo cielo. Mi estrella será tu luz. Coge mi mano, yo estoy contigo. Esto es un sueño, sueña conmigo. Mi estrella será tú, y conseguirlo no es tan difícil si la voz te sale del corazón. Juntas nuestras manos, la estrella brillará. Música es la fuerza que nos empujará. Tantos corazones en una sola voz, tantas ilusiones en un corazón. Cógela y aprieta fuerte, lucha cueste contra el viento, contra el fuego,